siento que yo me desvivía contigo. Mi error fue quererte tanto, ¿por qué no me valoraste? Hay noches que ya no duermo, ya lo pagarás, lo sabes.